Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Muy buenas noches, un saludo a todos nuestros auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia, ya entrando en la recta final de la fiesta patria. ¿Cómo está mi querido Claudio Riquelme? Bien compadre, aquí estamos, bien, comenzando nuevamente Entre Amigos, Rock y Nostalgia por Radio Puente Alto, 107.5. Oye, vamos a recordar el teléfono de la radio, 22 87 27 871. El WhatsApp del programa, más 569-3281-2897, 3281-2897, más 569, evidentemente. Saludar, a, como siempre, toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, nuestro grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia, nuestro fanpage, rockynostalgia@gmail.com, nuestro correo electrónico. Y saludar, como siempre, a nuestros queridos socios colaboradores que siguen apoyando este programa. Oye, para el día de hoy tenemos, como habíamos dicho, seguimos con la especial de música chilena. Hoy les tocó al thrash metal. Exacto, compadre, tenemos una especial, una cápsula del tiempo, con bandas del año. Claro, de cuando éramos chiquititos. Así es que va a estar un programa bien entretenido para el día de hoy, haciendo la previa ya para las fiestas patrias. La próxima semana tenemos un especial de las mejores cuecas rock para aprender todo el ánimo de las fiestas patrias. Bueno, sin más preámbulos, ¿le parece que nos vayamos a la primera banda del programa del día de hoy, mi querido Claudio? Bajo la primera bandita, mira, esto es conocida para nosotros. Oye, decimos, conocida para nosotros, vamos a aprovechar de mandar un saludo a su vocalista y líder, que es un gran amigo del programa. Exacto. Nos referimos a la banda Masacre, formada a principios de los 80, desde la banda Sepulcro. Luego pasarían a llamarse Embrión, tomando su nombre definitivo a partir del año 85, ya en una gestión del primer festival de Metal Fest en Chile. ¿Ya? Exacto, el Death Metal Holocaust. Justamente, Death Metal Holocaust. La primera tocata de thrash metal y death metal hecha en Chile. Y, en Chile, claro. Y por estos lados, Sudamérica también. Sí, no, si sí, fuimos pioneros en eso, sí, fue bien connotado. De hecho, acá la última vez que tuvimos a Yanko estuvimos un poco reseñando las anécdotas que vinieron después de eso. Estuvo bien entretenida esa entrevista. Pero ya, sin más preámbulos, nos vamos a ir al primer temita entonces de Masacre, que es Tinieblas Tras el Tiempo. Vamos entonces y a la vuelta seguimos con este gran programa. Vamos con Masacre. Close. This is the pain of death. Estamos de regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Tinieblas Tras el Tiempo de Masacre. Vamos a aprovechar de saludar a Jan Cototti, nuestro gran amigo. Voy a aprovechar de hoy todas las mañanas yo en Temuco. ¿Cómo? Todas las mañanas en Temuco. Ah, Masacre, ya, perfecto. Sí. ¿Tiene más información para que...? Tengo todas las bandas que van a estar, mira. The Mentors, Evil Attack, Evil Force, Negro Factor y por supuesto Masacre. Y esto es en el Club La Plaza en Aldunate 443 Temuco a las 7 de la tarde. Perfecto, entonces toda la gente que anda en las tierras. Si mañana se está ahí una vueltita por Temuco, claro, pasa para allá. Pasa al gran evento de Masacre. Oye, voy a aprovechar de saludar a un par de amigos, a Ángel, a Galvarino, a Marcos. Voy a aprovechar también de saludar a la tía Lore, que de momento no imprime las pautas. A Francisco Cálcamo, a Renato, a JP y evidentemente a nuestros socios colaboradores Felipe Vincheira, Nicolás Ramírez, Andrea Catalán, Richard Fuensalida, ¿quién me queda? Claudia Rock, evidentemente, que también ganaron un premio la semana pasada en el CD. Exacto, se ganaron los disquitos de Gatil Tony Vindes Blood. Y bueno, todo. Marquito Ramírez también, ¿no? ¿Ah? Marco Ramírez también. Marco Ramírez también. Bueno, vamos a seguir entonces con lo que sigue. Viene ahora otra de las bandas emblemáticas del thrash. Exacto, otra banda que es considerada y respetada a nivel sudamericano es Pentagram. Esta banda se formó a mediados de los 80 también. También es parte de esta oleada de bandas que estuvo en ese tiempo en... Bueno, en Hispanoamérica también, claro, pues... En la corriente hispanoamericana. Claro. Han sido considerados con gran influencia dentro de los géneros de black metal y death metal. Exacto. Influenciado por otras bandas como... Ellos han influenciado. Ah, perdón. Ellos han influenciado, mira, han influenciado en bandas como At The Gates, Dismember o Napalm Death. Incluso Napalm Death hizo un cover de este metal que vamos a realizar ahora. Tienes toda la razón. Vamos con la bandita. Vamos al tiro entonces. Esto es Pentagram con Demoniac Possession. Demoniac Possession. Vamos entonces con la música. Oye, vamos a esperar a que llegue nuestro querido Sergio Pinicho Lanzini, que ya viene en camino. Saludar a Claudio Maulén también, nuestro compadre. Exacto. Ex sí, colega, sí, que ahora también va a ser socio colaborador. Que por razón laboral no pudo seguir en el proyecto, pero sí nos sigue apoyando. Exacto, un abrazo para Claudito. Así es, abrazo para Claudio. Oye, vámonos a la música entonces. Vamos con la musiquita. Slaving hearts of men. eso en Entre Amigos. Rock y Nostalgia ya se arriba a nuestro estudio, nuestro querido Sergio Milincho Arancibia. ¡He llegado! ¿Cómo estás, desgraciado? He llegado, compadre. Y antes de terminar el programa... Oye, sí, oye, disculpen, estuve un poquito ausente del programa, pero ya aquí estamos con todas las pilas para darle nuevamente con todo a Entre Amigos Rock y Nostalgia, así como se merece. ¿Qué le parece el cambio de mesa? Está bien, ¿no? Está buena la mesa, tiene buenas patitas. Sí. Está bien, ¿no? Está súper bien. Micrófono funciona, por lo menos. Así que, oye, un saludo a toda la gente que nos sigue a través de, bueno, redes sociales. Hola. Buena, buena, cabros. Hola, redes sociales. Sí, pues a través de la radio también, la vieja y querida radio. 107.5 Radio. Exactamente. Nuestra señal online. Online. De el Facebook de Radio Puente Alto. Así es también. Así que 107.5, unen Radio Puente Alto en Facebook y ahí va a estar el link para nuestra señal online. Hoy estamos haciendo un repaso de lo que es el Trash Nacional. Cápsula del tiempo en Trash Nacional. Lo que sucedió anteriormente fue Masacre. Justamente. Muy bien, buena banda. Aquí estuvimos con Yanquito Tolich, sí, compartiendo un grato muy ameno. Así que. Un grato muy ameno. Sí. Fue al mismo lado, un momento muy grato. Sí, no, por supuesto. Así que bueno, aquí listo y dispuesto para continuar con lo que es en Famigo Rock and Roll. Así que bueno. Oye, la próxima semana ya entramos de lleno ya. Fiestas patrias, compadre, ya. Oye, ¿cómo se ve? ¿Cómo se pasó el año, loco? ¿Cómo es eso? Eso iba a comentar, ¿cómo se está yendo el año, compadre? Yo no he hecho nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ya de aquí, Halloween y ya estamos a fin de año, ya era el año. Ya, Vigilito, vamos a estar comiendo huevos de chocolate de nuevo. Oye, sí, ¿qué querés que te diga? ¿Cómo se nos pasa la vida, hombre? Ya, démosle entonces, vuelta al aire, vuelta, compadrito. Ahora nos vamos a ir con una tremenda banda, también exponente de la escena metalera nacional, que es Dorso, compadre, una banda muy muy connotada. O sea, otra banda de aquellos años también. Sí, por supuesto, pues de los años del Manuel Plaza, puta, mítico y legendario, sí, Manuel. Legendario. Claro, años mozos, pues cuando era difícil conseguirse un era difícil conseguirse un TDK para poder regrabar. Sí. Era un cacho, weón. Y cuando quería grabar de la radio, concierto. Bueno, de aquellos años, pues, compadrito, Dorso. 1984 específicamente, banda liderada por Rodrigo Peracuadra. Tremendo, tremendo Rodrigo. Los hermanos Mauricio y Marcelo Castillo en guitarra y batería. Bueno, sí, su lírica era netamente mitológica. Ellos también tenían un culto ahí con lo que era el cine gore también. Sí, hace. Era, de hecho, ¿te recuerdas cuando hacían el Maldita Sea? ¡Wow! Bueno, eso ya fue en los años 90, a principios de los 90, por ahí. Claro. Así que bueno, ahí estábamos pendientes de lo que hacía Dorso en esos años, que eran muy buenos discos. Big Mountain Aventura, bueno, de ahí vinieron a repletar con discos. El romance en los también, que... también en los, ya en los años 90. Hasta bueno. Influencias musicales desde bandas death metal hasta el thrash con estos tipos no se podía, era muy muy buena banda, era el sonido que tenían era muy bueno para esa época. Sí, sí. Uno de los temas más memorables que me gusta mucho es Zombie. Sí, buen tema, bueno, sí. Hay varios discos, el Big Monster Aventuras, sí. Yo la verdad que le prendo un par de programas atrás, sí, pues. King Crimson también, de ellos tenían ahí una onda con el rock progresivo. Sí, también tenían harta onda, claro, con el rock progresivo, con Genesis, Faxaba por ahí. Claro, ellos sapeaban también por ahí. Sí. Bueno, ¿les parece entonces que vayamos al siguiente temita? Vamos del Torso. Oye, buen disco este, compadre. Yo lo tengo ahí, joyita, lo tengo en cassette, ahí guardadito en la galería de. No, tengo harto. Afortunadamente me apelé mucho de mucha música en aquellos años, compadre. Todavía guardo algunos cassettes. Tengo algunas joyitas ahí que, uff, compadrito, los viera ahí. Cassette negro, con cinta amarilla, ternos metálicos. Bueno, ya, compadre, vamos entonces. Disco Blood. Disco Blood. Dorso, compadre. Démosle nomás. juegue. Turgui. Ya chicos, estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era Disco Plot, año 1998, del disco homónimo Disco Plot. Así que bueno, ahora tenemos algunas menciones de... Oye, hay un par de menciones de eventos que hay para el día de mañana. Vamos a partir con uno que es a beneficio de nuestra querida amiga Lucy Rebelo, ¿ya? En la Casa de la Cultura de La Pintana. Coméntanos un poquito. Esta tocadita es, como dice mi compadre Ro aquí, a beneficio de nuestra amiga Lucy. Y miren, tenemos varias banditas, 5 o 9 bandas, compadre. Dakel Tool, Pure Ritual, Nosotros No. No Nosotros, la banda se llama Nosotros. Claro, Nosotros No. 10 Botellas, Defecación Bestial. Ay, bueno. Muerte Acción, Descarriados, Killing Mass e Interkeletor. Mira, la tocata tiene un valor de 3 lucas solamente la entrada y 2 por 5 lucas. Esto es en la Casa de la Cultura de La Pintana, ya, paradero 37 de Santa Rosa. En Aníbal Pinto, atrasito de la Muni, claro, de la plaza de, o del teatro nuevo que hay ahora. No, exacto. La hueá que está atrás. Claro, atrás. Claro. Oye, tal vez lo tuvimos acá hace poco, sí, a los chiquillos. Sí. Y regalamos el disquito ya. Ya está listo el disco de Dakelton, ya está entregado a Felipe Pincheira. Vamos a subir la foto que no la hemos subido, pero está entregado el disco. Ah, muy bien. ¿Qué otro datito tenemos? Oye, dice acá Speed Alcoholic Fest Volumen 1. Bueno, acá hay bandas como Carnicería, Autosis, Rotten Cannibal, Juan Trozo, Killing Mass. Oye, entre otras bandas, esto es el sábado 8 de septiembre. Entre otras que no se entienden. Sí, no. Estamos viendo el flyer. Este es el bar La Consulta. La Consulta en... Es una Avenida Mata. Avenida Mata 310, Santiago Centro. Esto tiene una... ¿Es donde están los tablets? ¿Cómo se llaman esas cosas? Los tecles, eso. Los tablets. No sé, nunca he pasado yo por ese lado. ¿Nunca pasamos los tablets? No, yo tampoco sé cómo se llama. No tengo idea. Bueno, esto... Mata en Portugal. Por favor, pongámonos serio. Oye, esto lo compartió. Pero si lo estoy diciendo en serio. Oye, pero si yo también te estoy hablando, claro, en serio. Pues. Oye, esto lo compartió en el grupo de nuestro programa Felipe Chicker. Así que, pasado el datito, les recordamos a todos los que quieran compartir sus tocadas, información, claro, música. Felipe, o sea, tienen que pensar que ya en esta fecha se vienen... Harto. O sea, ya cambia de hecho el clima y las tocadas florecen, claro, como los árboles. Sí. Oye, déjenme terminar el dato. Ya, dale, termino. Entonces, va La Consulta, Avenida Mata, 310, Santiago Centro, y esto tiene una adhesión de 3 luquitas nomás. Son 3, 6, 9 bandas, compadrito. Así que, Speed Alcoholic Fest, volumen 1. Así que no se lo pierdan. Y no, está Alcoholic, bueno. No sé qué significa tampoco. No, tampoco. Desde las 22 horas, dice acá. Exacto. Wow. Está bien, ¿eh? O sea, y para los que estén cerca de la zona sur, acá en La Pintana, también apoyar a la tocata a beneficio de Lucy Rebelo, entonces, en la Casa de la Cultura. Y los que no alcanzaron a anotar, los datos están publicados en nuestro grupo del programa, así es que invitamos a todas las bandas que también quieran mandar su material, su música, rockynostalgia@gmail.com. Así es. Entre Amigos Rock y Nostalgia, el grupo de Facebook. El teléfono, el WhatsApp del programa es el +569-3281-2897. Reitero, +569-3281-2897. El teléfono de la radio Puente Alto es el 22-87-27-871. Ya, sigamos con nuestra cápsula del tiempo, entonces. Se fue... Servicio de utilidad pública. Voy a aprovechar de saludar a nuestro amigo Fito, que también está haciendo locuciones. ¿Quién es el Fito? Nuestro querido Fito. ¿Cómo es el Fito? Christopher Fito Valdera es el que nos grabó. Alias Tío Cosa, dice. Alias Tío Cosa. Muy bien. Así que él también está haciendo locuciones y otras cosas. También la información está publicada en el grupo del programa. Oye, ya pues. Póngale nomás a usted, compadre, nos vamos con una tremenda banda también, otra legendaria banda acá de nuestro querido país. Así es. Vamos entonces con Necrosis, compadre. La Bruja Necrosis, la vamos. La Bruja Necrosis. Póngale nomás. Fue formada en 1985 por Andrés Marchand, Miguel Ángel Montenegro y los hermanos Pepe y Andy Nacruro. Los últimos ex miembros de Masacre. En 1987 grabaron su primer demo, Kingdom of Hate. Así es. El año siguiente su primer LP, The Search. Y nos vamos con... Oye, sí. Entonces, este tema. Vamos nomás. Póngale el metal nacional. Necrosis. Claudito, ¿cuál es el tema? Nos vamos con... Fall in the Last Summer. Exacto. Fall vamos entonces con summer, la música. Compadre. We'll be right back. estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Aquí los chiquillos están, o sea, agarrando una mosca, alguna cosa así. Fall in the Last Summer. Necrosis, compadre, lo que pasaba. Metal nacional. Oye, metal del bueno en la cápsula del tiempo de música chilena. Así es. Haciendo la previa para las fiestas patrias, como les decíamos, ya la próxima semana nos vamos con el especial de Cuecas Rock. Ahí nos vamos ya. ¡Uy! Recuerden, recuerden, si van a beber, cúrense raja. Inviten. Claro, si van a beber, inviten, avisen dónde. Oye, ah, sí, oye, ya. Pongámonos serios, pongámonos serios. Ah, sí, mandame. Claudito, ¿con qué seguimos entonces? Póngale. Bueno, vamos con la siguiente banda que es Torturers, compadre. Tremenda banda también de fines de los años 80, principios de los 90 por ahí. Claudio Schaffer. Claudio Schaffer, uno de los integrantes símbolos de Torturers. Exacto, fue formada por el músico Francisco Cortín, que fue bajista y voz. ¿Ya? En el año 91 junto a Manolo Schaffer, Marco Aguilera y Omar Flores en la guitarra. Manolo Schaffer, ahí está. Manolo. Lanza su primer demo de cuatro temas, el Kingdom of the Dark. Kingdom of the Dark. Oye, agregar un dato bien curioso de Torture, una de las primeras bandas en hacer trabajos en CD acá en Chile y también poner placas en Europa. Sí, sí, firmaron con un sello francés. Correcto. Que lo distribuyó sus discos para allá, para las tierras europeas. Claro. Así que también una banda que también entra en el culto de lo que es el metal thrash heavy nacional. Así que bueno, sin más preámbulos, compadritos, ¿le parece que nos vamos al tiro a la música? Vamos a escuchar el temita que le da nombre al, a este mismo demo. Dile nomás. Kingdom of the Dark. Where's the Estamos de regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Kingdom of Dark. Kingdom of the Dark de... Torture, compadre. Ya, oye, nos vamos... Esto es lo último de la cápsula del tiempo, vamos, ya con esto vamos, cerramos. Vamos a ir con lo último, que es también una banda primordial dentro de lo que es el... digamos la estructura de lo que es el metal en Chile. Esta es una banda también emblema, Atomic Aggressor, formada a principios del año 1985, después de varios cambios de integrantes, debuta en el año 1988 con Enrique Zúñiga y Jaime Moya en guitarras, Patricio Patomic Leiva en batería y Alejandro Díaz en voz. Y bajo un show al aire libre en el centro de Santiago, compartiendo escenario junto a grandes también, Masacre, Darkness, Squad, Nimrod, compadre, también tremenda banda. Anarquía. Y Anarquía también, po. Una banda, como te digo, que está dentro de la historia de lo que es la escena metalera nacional, así de forma muy importante, Atomic Aggressor. Oye, muchas de estas bandas son bien reconocida y respetada a nivel mundial incluso. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, hay muchas bandas que tienen su buen recorrido a nivel, qué sé yo, en Europa, en Norteamérica, sobre todo en Europa, que se ve mucho el culto de este tipo de bandas. ¿Sabes qué? Peculiar lo que tú dices del tema de que afuera el metal chileno es muy reconocido. Hay muchas bandas, como nos hablábamos la otra vez con el Seba, con el especial de Doom Metal que hicimos, que han sido incluso premiadas en el extranjero y acá no se conocen mucho, entonces... Tienes que pensar que, por ejemplo, no sé, Undercroft, Wagging Open Air, han estado en los festivales importantes como el Wagging, ¿cachai? Los mismos Pentagram también. Exacto, que estuvieron... Sí, entonces, pucha, es igual importante hacer la reseña de este tipo de bandas, porque... De repente la gente, por poca información, que de hecho no hay mucha, no, se pierde todo este material que la verdad que es muy importante. Bueno, para eso estamos nosotros entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia, para ilustrar musicalmente. Parte pues prácticamente banda de culto. Sí, ¿no? Además. Bueno, nos vamos con el último tema entonces de esta cápsula del tiempo especial del thrash metal. Ya, compadrito, nos vamos con Atomic Aggressor, Twilight Spectres. Exacto, bien. Del Demo Resurrection. Así es, compadre. Resurrection. deep in its grave, its soul drops. Spectral forms, silent sounds, demons flow in all the human mind. I can move, can't escape, even though I'm here, so I will die. Ya, compadre, estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia por Radio Puente Alto 107.5. Lo que pasaba era Atomic Aggressor con Twilight Spectres en la cápsula del tiempo, compadre. Bueno, damos término a esa sección y pasamos a un pedido que tenemos por ahí. Tenemos un pedido desde la semana anterior para Marco Ramírez. Aprovechamos de mandarle un saludo también a Muriel, a su familia. Y a todos, bueno, a todos nuestros socios colaboradores y la gente que nos escucha semana a semana. Bueno, sin más nada, nos vamos entonces al temita pedido en cuestión que estaba pendiente de la semana pasada. Vamos con Ice Adar y Melancholy para Marco. Así es. Póngale play, DJ del Rock. ¡Sí! Sadness go away. Come back another day. For years I've tried to teach you. so empty, empty to a heavy cold. For them I must die, a sad and troubled race, an ungrateful, troubled place. I see the sadness in their eyes. De regreso acá en Entre Amigos Rock y Nostalgia, Radio Puente Alto 107.5. Lo que escuchábamos recién era Melancholy de Acer Earth. Pedido de Marcos Ramírez. Así es, compadre. Te acaba de dar las gracias por WhatsApp. Así es, muy bien, compadrito. Así que agradecemos a la gente que está en sintonía y ya está atenta a nuestras redes sociales. Oye, vamos a entrar ya a la recta final del programa. Vamos a ir con un par de datitos acerca de las efemérides del rock. 5 de septiembre de 1946 nace el mítico legendario Freddie Mercury, hoy cumpliría 72 años. O el 5 de septiembre, más bien dicho. Alto añito. Sí, gran voz, compadre, una de las mejores voces de rock, prácticamente la mejor. Se viene, se viene Rhapsody Bohemia. Así es. En noviembre, hay que estar atentos. Otro ratito, esta semana también estuvo de cumpleaños el gran Roger Waters, compadre de Pink Floyd. Sí, Federico Mercurio, Roger Watero, todo. Watero. 4 de septiembre de 1956 nace Blackie Lawless en Nueva York. Tremendo líder de lo que fue la banda estadounidense Wasp. Justamente. También estuvo en los. También estuvo en los New York Dolls. De, exactamente, New York Dolls. Sí. Puro hard rock nomás, compadre. Sí, Blackie Lawless. Bueno, esos son datos freak. Lo que sucedió esta semana con estos tremendos tipos de la música, tanto Freddie Mercury, Roger Waters, Black Lawley. Ahora nos vamos con otra reseña más. 7 de septiembre de 1984 lanza primer disco la banda Queensrÿche. Queensrÿche, compadre. Tremenda banda, compadre. Una de las buenas. Progresivo. Una de las primeras bandas en hacer heavy, o digámoslo en el contexto metal progresivo, influencia de muchas bandas, así como incluso Prince Adder, por poner algún nombre. Pues aquí nos vamos a ir con patita doble, ¿sí? Sí. Sí, vamos con patita doble. Yeah. Vamos también con la banda. El mismo día, 7 de septiembre del 84, también lanza su LP la banda Mercury Fight. Merciful Fate, compadre. Perdón. Mira, el mismo día. Mismo año. Claro. Queensrÿche y Merciful Fate. Así es que nos vamos a ir con esos dos temitas y a la vuelta ya nos despedimos y cerramos con la última efeméride. ¿Le parece? Yo, compadrito, nos vamos entonces con Queensrÿche. Esto es NM156. Así es, compadrito. 1984, tremendo disco. Después, Come to the Sabbath. Vamos, Mercy vamos con la musiquita. Oye. Yeah. Ya, estamos de regreso acá en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Tremendas bandas que pasaron recién. Estábamos hablando de Queensrÿche y Mercyful Fate. Buen doblete, compadre, ¿eh? Tremendo. Oye, sí, ¿eh? Bastante bueno. ¿Qué quiere que le diga, compadre? De la vieja escuela. Estamos pavos el día, compadre. Estuvo cargadito el programa, como les decíamos, ya haciendo la previa a las fiestas patrias. No se pierdan el próximo programa porque va a estar, ese sí que va a estar bueno. Vamos a tener puras cuecas rock y cuecas de las buenas. Así que buena musiquita para la próxima. No es malo. Ya, compadrito, en honor al tiempo y a todo lo que nos consigue estar aquí. Oye, gracias por la sintonía. Nos encontramos próxima semana de 20, 21 a 30, 22 a 30, como siempre en Radio Puente Alto 107.5 y tu programa Entre Amigos Rock y Nostalgia. Vamos a cerrar con el último tema de la banda que habíamos mencionado hace un ratito atrás, What, que es Helium. Vámonos entonces, terminamos este tremendo programa bien prendido con Wasp. Exacto. Esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Sí, ya. Información, bandas y mucho rock and roll.